Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos y bienvenidas a la conferencia final de este congreso Ángeles, Maestros y Guías Espirituales. Os presentamos un súper tema para cerrar este congreso a modo de clausura que se titula La fuerza del cosmos y la energía divina. Nos lo presenta nuestra querida amiga Mariel de Ángeles de Mariel. Vamos a recibirla ya nuevamente en nuestras pantallas. Hola, ¿cómo estás, Bella? Un placer. Hola, muchas gracias y bueno, feliz de estar aquí, de poder compartir información tan bella, tan inspiradora y tan expansiva. Muchas gracias. Bueno, la gratitud es nuestra, Mariel, de que sobre todo hayas aceptado esta pequeña responsabilidad, ¿no? Que es cerrar el encuentro del día de hoy. Y yo quiero recordar a todo el mundo que igualmente a las anteriores entrevistas y conferencias vais a tener el chat abierto para preguntas. Todo aquello que queráis consultar con nuestra especialista lo vais a poder hacer a lo largo de esta conferencia. Y yo en un ratito voy a volver para que podamos resolver algunas de esas dudas. Mariel, siéntete como en casa. Bienvenida y comenzamos cuando tú quieras. Muchísimas gracias. Bueno, cuando hablamos de que el tiempo es perfecto para poder estar aquí, compartir información tan inspiradora, que nos llena de tanta creatividad y de tantas aperturas. Está bien que la fuerza del cosmos es tan expansiva, tan inteligente, tan transformadora para nuestras vidas, que definitivamente cada uno de los que está en este momento escuchando este tema está realmente abierto y preparado para impactar su vida de manera positiva, para generar más aperturas armoniosas. Realmente cuando hablamos de la fuerza del cosmos, de la energía divina, también estamos hablando de estos seres que nos ayudan constantemente a elevar nuestra vibración, a elevar nuestra conciencia, a elevar nuestro amor universal a través de todos los procesos que vivimos en nuestra vida diaria. Si bien es cierto, entre tantos ires y venires, necesitamos esa pausa, necesitamos esa introspección, necesitamos ese alimento espiritual para poder regenerar nuestras células, nuestras memorias y para poder avanzar en el proceso de esta existencia y de esta experiencia tan maravillosa. Me permito entregarles esta información con todo el amor, con toda la gratitud, con toda la expansión y de que genere en sus vidas un impacto tan positivo que ustedes puedan ser de ahora en adelante los co-creadores de su existencia. Para poder hablar de la energía divina, de la fuerza del cosmos, estamos hablando de puertas que normalmente se abren, son puertas interdimensionales que se están abriendo y que nos están capacitando para una nueva apertura y despertar de conciencia, pues ya llevamos varios años en este proceso, pero este es el instante, ¿no? Donde hay una implosión de dualidad, donde debemos de verdad desacelerar el ritmo terrenal y equilibrar nuestra dualidad, honrarla sobre todo, porque muchas veces estamos en el afán de querer saber, de querer integrar más información, de querer buscar nuestra verdad. Pero de alguna u otra manera es importante y muy necesario entender que es importante mantener el equilibrio en nuestra dualidad, en esa dualidad que nos equilibra, en esa dualidad que nos transforma, en esa dualidad que nos permite reconocernos cada vez más. Seguramente ustedes han escuchado de la puerta 1111 o del 1111. Hoy yo vengo a hablarles de la puerta 1111 para que ustedes puedan tener acceso a esta energía divina, toda esta fuerza del cosmos, a toda esta fuerza que potencia realmente el poder de nuestra realidad, el poder de lo que vamos cambiando, el poder de lo que vamos transformando, el poder de lo que vamos ordenando, ¿no? Porque nuestra vida es como un rompecabezas, pero debemos hacernos realmente responsables para poder aperturar esas puertas y decir, estoy en este momento justo de mi vida donde voy a impregnar en mí la fuerza del cosmos, donde voy a impregnar en mí la energía divina y donde voy a estar potenciando desde el amor incondicional a mi proceso individual esta guía y este sustento de estos seres tan maravillosos. Y aquí lo importante es aprender a no juzgar los procesos de afuera, a no juzgar y a no señalar esas experiencias de otras personas, sino fijarnos en nosotros mismos. El primer paso es aplicar la ley del vacío en nuestro proceso de individualidad. Ese proceso de individualidad que nos permite rompernos, repararnos, reprogramarnos, reestructurarnos y estar en un proceso de reseteo. Y la mayoría de los seres humanos que estamos en este camino tan maravilloso, tan de aperturas, necesitamos hacer esa introspección y decir, estoy en este momento de la vida donde me voy a permitir actuar a través de esa fuerza divina, a través de esa fuerza del cosmos, a través de ese imperio y de ese reino que voy a recuperar. Porque la puerta de acceso, la puerta 1111, te permite recuperar tu propio reino. Por eso necesitas impregnar, ¿no?, esa energía cósmica dentro de ti para que tú puedas potenciar tu ser y definitivamente hacerte responsable de tus decisiones, pero a la vez conocerte y reconocerte tanto que tengas la capacidad de aceptar que eres absolutamente asertivo en el tema de tus decisiones. Y cuando hablamos de estos seres maravillosos, los ángeles, los guías, los maestros, los seres de luz que están ayudándonos, ¿no?, a potenciar ese camino de espiritualidad, ese camino de conciencia, ese camino que nos va a permitir conectar mucho más con esta realidad y esta frecuencia de quinta dimensión, sexta dimensión, séptima dimensión, de frecuencias altamente elevadas, porque todos los seres humanos, en cuanto a ese nivel de conciencia al que tenemos acceso, pues tenemos también apertura y conexión con altas vibraciones. Muchas veces la distracción no nos permite de algún modo como enfocarnos en ese presente, como enfocarnos en esa circunstancia. Y hoy les digo, vamos a activar esa puerta de acceso para que esa energía cósmica se adhiera en ustedes y ustedes puedan proyectarle al mundo esa fuerza y esa gracia que tanto necesitan, que tanto desean y que tanto desean impactar en el mundo. Porque cuando impactamos al mundo es cuando estamos amando nuestro servicio, es cuando estamos haciendo lo que nos agrada, es cuando realmente estamos perdonándonos a través de todos esos procesos de evolución. ¿Ok? ¿Me juzgo? ¿No me juzgo? ¿Me señalo? ¿No me señalo? ¿Ok? Entonces, les quiero explicar un poquito de qué se trata la puerta de acceso. La puerta de acceso 1111 básicamente es una visualización, pero debes confiar en esa visualización. Podemos hacer el ejercicio al final pero quiero explicárselos primero para que tengan en cuenta cómo es el orden perfecto de esta visualización. Pero antes de hacerte responsable de esa visualización, tienes que confiar en esa visualización creativa que finalmente te da el poder de crear y de co-crear una realidad que precisamente te va a permitir entender ese proceso manifestador, porque el proceso manifestador está inmerso en la energía cósmica. No hay poder manifestador sin una energía cósmica. En la energía cósmica prima la quinta dimensión. Y cuando prima la quinta dimensión es conciencia en toda la expansión y en toda la palabra. Entonces, lo que van a hacer es, en ese momento meditativo en el que ustedes tengan, ya sea por la mañana o por la noche, van a estar abriendo una puerta, pero esa puerta es ovalada, ¿ya? Hagan de cuenta que no es una puerta cuadrada, sino una puerta ovalada. Y es como si un láser estuviera abriendo esa puerta. Pueden imaginar el láser de color rojo, de color azul, de color amarillo. Si tienen algún tipo de conexión con ángeles, arcángeles, también pueden potenciar el color que representa cada arcángel. Si tienen un color con el que ustedes se identifiquen, Si creen mucho en el rayo violeta, pues entonces que el láser sea del rayo violeta y se va abriendo esa puerta ovalada hasta permitirnos entrar en un cielo absolutamente estrellado. Ese cielo estrellado ya es otro nivel de dimensión. Es una dimensión que nos va a permitir reconocer y reconectar ese proceso mismo de la vida y reconsiderar muchas cosas de alguna u otra manera que hemos venido experimentando. Ese cielo estrellado que se abre a través de esa puerta del láser les va a permitir a ustedes integrar esa fuerza divina dentro de ustedes. Y asimismo tienen que permitirse abrazar ese universo, abrazar ese cosmos y sentirse totalmente ciudadanos cósmicos, ciudadanos universales. Pero aquí es importante de qué manera voy a recorrer. ¿Por qué me voy a responsabilizar o de qué manera me voy a responsabilizar al activar esta puerta 1111 que me va a permitir integrar la fuerza cósmica, integrar la energía divina? ¿De qué te haces responsable? ¿De qué te quieres hacer responsable? Ok, estoy en ese proceso de expandir mi individualidad, pero en este proceso de expandir mi individualidad deseo conectar mucho más con la intuición, deseo conectar mucho más con la asertividad, deseo conectar con el éxito, con la salud perfecta, porque tenemos acceso a todas esas posibilidades. No es que el universo, no es que ese cielo estrellado, ese cielo cósmico que estás subiendo, te va a permitir solo experimentar una posibilidad. Allí tienes todas las posibilidades y allí fácilmente te puedes sentir uno con el cosmos. Cuando te sientes uno con el cosmos, básicamente vas tomando conciencia de que eres un ser de alta vibración. Y cuando eres un ser de alta vibración, potencias tu energía, recuperas tu reino y inmediatamente debe llegar a ti ese equilibrio del alma, esa sensación de estar en el lugar perfecto y esa sensación de estar en un lugar que te nutre, en un lugar que te alimenta, en un lugar donde vas a comenzar a proyectar muchas cosas para ti, donde vas a comenzar a manifestar, porque todo el tiempo estamos manifestando a través de las milésimas de segundos, nuestra mente siempre está experimentando la manifestación. ¿Y qué forma más bonita de conectar con el poder de la manifestación a través de esta visualización? Entonces se van a imaginar ese cielo estrellado y allí van a estar potenciando cada aspecto de su vida. Y cada aspecto de su vida, ustedes van creando esas imágenes, creando esos episodios desde el amor incondicional a su propia persona. Pero no solo a su propia persona, también para el bien común de todos los seres. Porque cuando entendemos de que así como nos deseamos bien, también le deseamos bien a todos los seres, comienza inmediatamente un efecto de restaurador, un efecto magnético que les va a permitir, obviamente, encauzarse hacia la línea de realización, hacia la línea de los milagros, ¿no? Porque normalmente manifestación, milagros, acontecimientos cósmicos, acontecimientos elevados, son parte de la misma causa. Y como son parte de la misma causa, eres tú quien lo está creando a través de esa fuerza divina dentro de ti. Así que es importante que comiencen a reconciliarse con esta energía, que comiencen a comprender el principio activo y básico de toda esta fuerza cósmica, porque nos pertenece, porque somos parte de esa fuerza cósmica, porque somos parte de esas estrellas, de esas millares de estrellas que están ahí para recordarnos que tenemos acceso infinito e ilimitado al poder universal. Entonces, es necesario. También les doy esta recomendación, ¿ok? Cuando ustedes estén en este proceso de apertura y conexión con el 1111, con la puerta 1111, es necesario aplicar la ley del vacío. Aplicar la ley del vacío significa estar en este instante presente, estar en el instante de la vida, estar en el instante de la verdadera conexión, estar en el instante de la verdadera conexión con Dios, Diosa, Cristo y todo lo que es. Independientemente de cuáles sean tus creencias, tienes una fuente superior dentro de ti que te permite redireccionar esa energía y que te permite centrarte en lo más minúsculo del presente. ¿Por qué es tan necesario? Porque es como una hoja en blanco que está a punto de dibujar, de recrear una nueva historia. de recrear una nueva proyección de la vida. Entonces, estamos en ese proceso. Si tú aplicas la ley del vacío, estás en constante conexión con la energía cósmica. Y si estás en constante conexión con la energía cósmica, es muy probable que comiences a experimentarte a ti mismo como un manifestador en potencia. Entonces, un aspecto le sigue al otro aspecto le sigue al otro aspecto, hasta que tú reconsideres que esa magia a través de tu mente, que emana a través de tu mente, puede convertirse en realidad, porque son múltiples realidades a las que tenemos acceso todo el tiempo, todos los días de nuestra existencia. Pero muchas veces el boicot y el autoboicoteo no permite que el ser humano se experimente en toda su definición, en toda su expansión. Entonces es importante, en el momento que abras la puerta, conectar con un ángel, con un guía, con un maestro o con el color de tu preferencia. Preferiblemente, pues, si ustedes se conectan con algún tipo de color, es necesario que sea el morado, ¿no? Porque el morado es transmutador. Entonces, allí están entrando a la puerta de acceso 1111. Esta puerta de acceso les va a estar dando más y más información, aplicar esa ley del vacío y comenzar a proyectar esas imágenes, comenzar a proyectar esa visualización, comenzar a proyectar esos deseos desde el instante presente, entendiendo que todo lo que tú estás creando en este momento de tu existencia es parte de tu realidad, es parte de lo que deseas. Por eso es tan importante que cuando lleguen ese autoboicoteo, tú entiendas de que no es eso lo que deseas, que lo liberes a la luz con total y absoluto agradecimiento, entendiendo el proceso que te ha generado, ¿no? Entender todo esto de tus procesos de la vida. Si llega un pensamiento negativo de la nada y como un rafagazo, pues entonces vas a entender y vas a tener que ser muy compasivo con ese pensamiento negativo, liberarlo, transmutarlo, soltarlo, pulverizarlo hasta que amorosamente lo ha atado. De esta misma manera viene esa visualización, ¿no? Porque tenemos el don, todos los seres humanos tenemos el don de la visualización creativa. Y mientras estés visualizando ese cielo estrellado, tienes que ir visualizando acontecimientos positivos, poderosos, abundantes y productivos en tu vida. Entonces es importante porque todo requiere de un entrenamiento mental. Y ese entrenamiento mental, para que apliques ese entrenamiento mental, es necesario aplicar la ley del vacío. Dejar ir lo viejo, dejar ir lo antiguo, dejar ir lo sucio, dejar ir la carencia, dejar ir lo que te limita, dejar ir lo que te asusta y centrarte en este momento tan maravilloso donde estás comenzando a crear parte de tus sueños y donde estás comenzando a crear un impacto demasiado positivo en tu vida y en la vida de tu entorno y en la vida pues de las personas que te rodean en tu entorno e incluso hasta en personas que no conoces, porque muchas veces nosotros somos ángeles para quienes ni siquiera nos imaginamos. Entonces es importante ir clarificando nuestro mental, clarificando, potenciando nuestra continuidad mental, porque todo el tiempo nuestra mente está trabajando. Entonces es tan necesario poner en orden nuestros pensamientos, pero también reconciliarnos con ese mental que continuamente estamos trabajando, que continuamente estamos potenciando, que continuamente estamos agradeciendo. Entonces es parte de ese proceso experimental de la vida. Ya que han escuchado pues estas conferencias, en el momento de cerrar y de cerrar todas estas transmisiones, es necesario, ok, me integro toda la información recibida y a través de esa información recibida comienzo a crear mi propia historia. ¿Por qué con láser? ¿Por qué la visualización se abre la puerta con láser? Bueno, porque el láser regenera, el láser sana, el láser quita las manchas, el láser es una proyección de sanación. Entonces, por eso es que el láser tiene mucho que ver en la visualización al abrir la puerta 1111 para que toda esta inmensidad y para que toda esta conexión visual pueda manifestarse en tiempo y espacio y desde el presente, que es lo más importante. Así que ese es mi aporte, porque a veces pensamos, bueno, ¿cómo me conecto con el cosmos si es tan difícil, si está tan lejos y si a veces no sé si tenga la capacidad de tener este tipo de conexión. Todas las personas, todos los seres humanos habitantes en este planeta, tenemos acceso a esta puerta de acceso. Tenemos acceso a múltiples dimensiones. Tenemos acceso a crear nuestras realidades. Tenemos acceso a potenciar nuestra fuerza vital, nuestra fuerza visual, nuestra fuerza álmica. ¿Por qué? Porque ahí estamos haciéndonos responsables de nuestra vida, de nuestra historia, de nuestros procesos, de nuestras virtudes tan maravillosas. Entonces, es importante comenzar a entender el proceso, de dónde estamos y a dónde queremos llegar a través de toda esta expresión cósmica que reside dentro de nosotros. Porque básicamente lo que recibimos todos los días es una maravillosa expresión del cosmos. Y ese mismo cosmos quiere integrarse en nosotros, pero desde la asertividad, desde la confianza, desde el creer en ti mismo, desde el creer en el proceso de lo que estás viviendo, desde aplicar esa ley del vacío, soltar sin ningún tipo de resistencia, sin ningún tipo de miedo, simplemente confiando en el proceso natural de la vida, confiando en nuestros procesos diarios y confiando también en esa inmensidad espiritual que nos cobija todo el tiempo. Gracias, Mariel. Bueno, aquí te están enviando un montón de energía bonita a través del chat. No sé si has tenido oportunidad de verlo un poquito. Vamos a ver un vídeo muy rapidito informativo sobre Mindalia y en nada estamos de vuelta para responder preguntitas. ¿Quieres formar parte de la comunidad de la nueva conciencia? Acompáñanos en las redes sociales de Mindalia.com, donde millones de personas como tú encuentran conocimiento y conexión espiritual. Salud, misterio, crecimiento personal. ¡No te pierdas nada! En YouTube abrimos una ventana a la sabiduría universal, con entrevistas y conferencias en directo cada día y junto a los mejores especialistas e investigadores del mundo. En Facebook participa de diálogos enriquecedores y consigue una red de apoyo inquebrantable. En Instagram encontrarás a personas con inquietudes similares a las tuyas. Además, tendrás acceso a vídeos cortos que seguro elevarán tu vibración. En TikTok te mostramos que la espiritualidad también puede ser divertida. Información de actualidad desde la conciencia. Síguenos y forma parte de una comunidad donde cada voz cuenta. Únete a la revolución del conocimiento. Pues seguimos en directo junto a Mariel, de Ángeles de Mariel, para que podamos resolver algunas cuestiones. Hay algunas preguntas, Mariel, que no sé si quieres que las respondamos en directo o prefieres que la gente pueda ir a tus redes, contactarte más directamente, porque nos están pidiendo como algún mensaje. Avísame si vamos a canalizar o lo vamos a hacer un poquito más general, ¿vale? Y yo voy trasladando algunas de ellas. Sobre todo, lo más importante, intentamos siempre que el mensaje pueda ser extensivo, es decir, que como bien decía Mariel, si estás aquí hoy recibiendo este mensaje, una respuesta a una pregunta que no es tuya, que ese mensaje pueda ser extensivo a ti también, que pueda aplicarse a algo que a ti te está sucediendo. Así que, sobre todo, teniendo en cuenta eso, vamos a responder el máximo de preguntas posibles. Y bueno, Mariel, ahora me vas comentando. Vamos a ir con la primera preguntita de la tarde que nos llega desde YouTube. Nos escribe Silvana y nos dice: hola, hice un curso de angiología para iniciarse y ver guías. Vi al arcángel Rafael, pero no siento que me conecte con él. ¿Qué puede estar sucediendo? Bueno, básicamente el arcángel Rafael es un excelente guía y debe existir algún tipo de resistencia o de bloqueo, pero esa energía del arcángel Rafael está allí. Entonces es importante conectar con ese estado de sanación en el que quieres estar. Por ejemplo, esta persona está activando o está aperturando su camino para convertirse en guía, en maestra, o simplemente porque quiere integrar toda esta información arcangélica. Es necesario que a través del arcángel Rafael tú puedas abrirle tu corazón, porque el arcángel Rafael también conecta mucho con el chakra del corazón. Entonces, abrirle tu corazón, abrirte y aceptar ese proceso de sanación. Debe ser que algo necesitas sanar para poder liberar y para poder seguir conectando. Recuerden que conectamos no solamente a través de esa experiencia visual, conectamos a través del sentir. Y esa energía del arcángel Rafael seguramente está allí. Simplemente con decir, me abro a recibir tu guía, arcángel Rafael, y desbloqueo todo impedimento, desbloqueo toda adversidad, desbloqueo circunstancias negativas, desbloqueo resistencia en mi pasado, desbloqueo mis memorias antiguas, y ahí le estás dando un sí al Arcángel Rafael para que pueda ir penetrando mucho más en tu interior, y así, en el momento menos esperado, enseguida da la señal y te vas a sentir conectada con esa guía divina del Arcángel Rafael. Muchísimas gracias por esa respuesta, Mariel. Gracias también a nuestra amiga por su pregunta. Y vamos con dos preguntas que son muy similares, así que las voy a pasar juntas. Nos escribía Alejandra Rodríguez desde Venezuela en YouTube y nos cuenta que sus meditaciones están llenas de luz y que ve mucho los números 1111 y 1010. También nos escribían desde Facebook, en este caso Chailita Lima. Nos cuenta que, es desde México, nos cuenta que con frecuencia también ve el número 1111 y que cómo podría interpretar si está recibiendo algún mensaje. Es importante, el 1111, como lo dije anteriormente, es una puerta de acceso a todo el conocimiento o a mucho conocimiento espiritual. Entonces esto requiere de mucho compromiso. Cuando vemos el 1111, estamos entendiendo que somos llamados a algo. Cuando vemos mucho el 1111, que particularmente tiene un significado espiritual muy profundo, contundente, y obviamente pues el 1111 se integra en las masas. Entonces es importante, hay un mensaje importante que dice, el 1111, para poder integrar ese 1111 dentro de ti, necesitas un fuerte compromiso y necesitas un reinicio contigo misma, necesitas entender que estás escogida, que estás escogido para algo, que estás escogida para una misión importante, que hay algo que no te atrevías a hacer anteriormente y que ahora tienes todas las cualidades, las virtudes y las potencialidades para poder hacerlo. Es como descubrir ese nuevo yo dentro de ti, pero debe haber ese compromiso en decir, ok, esto está pasando en mi vida, esto nuevo está sucediendo en mi vida y me estoy abriendo a ello. Por eso es que es tan importante que cuando hay conexión con el 1111, y recordemos que el 1111 también tiene mucha conexión con el arcángel Ariel, que es el arcángel regente del planeta Tierra y que es el arcángel regente de todos los devas y de esa naturaleza que nos permite fluir constantemente con nuestros dones. Así que hay que prestar mucha atención para conectar con los dones, para aceptarlos, para procesarlos y para luego entregarlos al colectivo, pero siempre y cuando exista una entrega interna, una entrega individual. Perfecto, mensajito entregado para nuestra amiga que se va hasta México, ese mensaje. Continuamos con esta siguiente pregunta que nos llega desde Colombia. Nos escribe Marta Ávila y nos dice, ¿cómo desbloquearse para sentir la comunicación y no sabotear? ¿Se pueden pedir pruebas terrenas a los ángeles? ¿Cuáles serían? Las pruebas terrenas siempre van a existir porque estamos en el mundo de la terrenalidad. Por eso es tan importante, y me llega ese mensaje en este momento, el chakra de la garganta es necesario limpiarlo porque muchas veces dudamos. Cuando existe la duda, es probable de que no sea un mensaje angelical. O cuando existe la duda, es que no estás confiando suficientemente en tu potencial. Entonces, es necesario que limpies y purifiques tu chakra de la garganta y vayas comenzando a confiar en esa intuición, en esa receptividad, en esos dones, porque de hecho estás protegida. Si hay protección, hay comunicación, y si hay comunicación, entonces hay conexión. Entonces es importante limpiar el chakra de la garganta, no sabotearse tanto con esas dudas, porque cuando se genera la duda, básicamente es un no, es una negación a permitirte algo mucho más grande de lo que hasta ahora has experimentado. Por eso es que piensas muchas veces de que no eres conectada, de que no te conectas, de que ya perdiste conexión, de que no, es simplemente entrega para conectar con ese don que está dentro de ti y limpiar mucho tu chakra de la garganta. Bueno, Mariel, hay muchísimas personas preguntando, como te decía, a modo personal, no por su situación. Creo que se nos dificulta un poquito el entrar a cada situación porque es algo como muy individual, ¿no? Entonces, ahí yo quiero recordaros que aquí abajito, en la caja de descripción, están linkeadas las redes sociales de Mariel, por si ahí queréis seguirla, ponerle un mensajito de forma privada, y quizás es un poquito más fácil que no hacerlo aquí en riguroso directo. Pero se me ha ocurrido una idea, a ver qué te parece. Creo que podemos realizar algún ejercicio así muy rapidito en el que las personas puedan hacerlo en casa para pedir un mensaje o digamos esa respuesta, ¿no?, a los ángeles para eso que están sintiendo, que están necesitando esa guía, pues desde la salud, que estoy viendo aquí algunas personas que están comprometidas de salud, otras personas se preguntan por su empleo, ¿no?, y a modo de alguna forma de guía, de predicción, podríamos llamarlo así, ¿no?, que puedan tener esa ayuda de los ángeles y puedan de algún modo recibir una señal. Exactamente. La visualización es necesaria para todo esto. Y es importante que cuando vamos a conectar con ángeles, con arcángeles, estamos conectándonos con un mundo cósmico infinito y poderoso. Entonces es necesario siempre recrearnos a través de los colores. Entonces podemos hacer esta visualización. Ustedes se sientan en forma de loto o la posición que ustedes consideren. Puedan ustedes conectar con este mundo cósmico, angélico y arcangélico tan maravilloso. Pero es necesario que comiencen a visualizar esferas de protección, y esas esferas de protección van a estar alrededor de ustedes. Ustedes van a estar dentro de la esfera. Por ejemplo, si necesitan conexión con el arcángel Miguel, hay una esfera azul y esa esfera azul está emanando rayos de luz azul a todo su organismo, a todas sus células, a todos los rincones de sus cuerpos, de sus campos multidimensionales, de sus memorias, de esas situaciones y circunstancias que no han sido resueltas todavía, esa protección, esa fuerza interna que tanto necesitan. Por ejemplo, si quieren la ayuda del arcángel Rafael para salud perfecta, entonces van a visualizar cómo esa energía y cómo ese rayo verde se impregna a través de todos sus órganos, sus memorias, sus células, su cerebro, y comienzan a sentir esa fuerza del arcángel Rafael. Lo mismo lo pueden hacer con el arcángel Gabriel. ¿Por qué? Porque el arcángel Gabriel es un rayo blanco, pero de alguna manera siempre lo identifico más como un rayo blanco de chispa diamantina. Entonces pueden visualizar una esfera blanca con chispas diamantinas y que el arcángel Gabriel le está dando esos mensajes a través de la intuición, a través de la receptividad, a través de las señales visuales, porque es importante reconocer que el arcángel Gabriel nos da muchas señales en el campo visual. Por ejemplo, si queremos la ayuda del arcángel Jofiel para más protección, para que proteja nuestro continuo mental, porque le podemos pedir al arcángel Jofiel que proteja nuestro continuo mental para que no existan barreras, distorsiones, adversidades y pensamientos opuestos a nuestro deseo. Entonces van a imaginar que están dentro de una dorada y que como un líquido oro llega hacia ustedes y los envuelve en su totalidad, liberándolos de cualquier obstrucción y permitiéndoles la conexión con la inteligencia divina y con la inteligencia del cosmos. Ahora, si está el arcángel Uriel, que es un rayo oro rubí, y ustedes quieren conectar con la abundancia del alma, porque primero hay que conectar con la abundancia del alma para poder enraizar y encauzar la abundancia terrena. Entonces se van a imaginar en un rayo, una esfera, y esa esfera es de color oro rubí y se va extendiendo, y ustedes dentro de la esfera potenciando esa visualización y esa conexión con la abundancia del alma, con la energía del dinero. Ahora, si tenemos al arcángel Zadkiel que permita transmutar algún dolor, algún síntoma emocional, alguna circunstancia no resuelta en nuestras vidas, que no tengamos de pronto, o que ustedes no tengan como esa fortaleza de poder enfrentar, entonces van a imaginar esa esfera de color violeta que va impregnando todo su ser, sobre todo su mente, su hemisferio derecho, su hemisferio izquierdo, y que todas las circunstancias, tanto espirituales, emocionales y terrenas, se están transmutando para su mayor bien. También tenemos la energía del arcángel Chamuel, que es maravillosa, y estamos hablando del amor incondicional. Ustedes siempre van a tratar de visualizarse dentro de la esfera, no por fuera, dentro de la esfera. Y esta esfera es un color de rayos rosa que se impregna, se expande en toda su totalidad, y ustedes comienzan a recibir amor, Primero pedir por el amor propio, integrar el amor propio para que ya luego puedan pedir por sus parejas, por sus relaciones. Entonces es importante, ¿no?, impregnar el rayo rosa del arcángel Chamuel. Y también es importante convocar al arcángel Metatron. ¿Por qué al arcángel Metatron? Porque es una reunión de los siete arcángeles anteriores. Es una proyección multicolor. Entonces se van a imaginar una proyección multicolor y que ustedes son totalmente cubiertos por la protección del arcángel Metatron. Son totalmente elevados a nivel de conciencia por el arcángel Metatron, que cuando tienen esta conexión en conciencia, en luz, en espiritualidad, en esencia, está el arcángel Metatron inmerso en cada una de sus memorias. Recuerden que el arcángel Metatron nos permite conectar con el reconocimiento, con la luz, con las aperturas, con los regalos del universo, con los regalos terrenos, con las conmemoraciones. Y definitivamente, si hay una conexión con el arcángel Metatron, entonces ustedes siempre van a ir al lugar que corresponde y van a estar en el lugar correcto e indicado. Entonces van a imaginar una esfera con una proyección multicolor hacia afuera y hacia adentro, emanándolos a ustedes a través de todos sus cuerpos. Esa es una visualización que les quería compartir. Mil gracias. Bueno, me encantaría que nos contarais en comentarios si la ponéis en práctica, si habéis recibido el mensaje, si habéis sentido o qué emociones ha derivado en esta visualización y ahí podamos también, perdón, leeros y conocer también vuestra experiencia. Muy bien, pues vamos a ir, estamos en los últimos minutitos ya, Mariel, pero vamos a ir con alguna preguntita más que nos ha llegado. En este caso es una experiencia, yo te la quiero compartir porque me ha resultado muy bonita. Nos escribe Luna desde España y nos cuenta que suele detenerse por la noche a mirar al cielo y a pedir a las estrellas para así recargar su energía. Es fantástico porque es una conexión natural. Ella está despertando una conexión natural con el cosmos. Ella está recordando que es una habitante cósmica, no es una habitante de la Tierra, es una habitante cósmica que tiene acceso a todas las posibilidades. Recomiendo para todas estas personas que tienen esa necesidad de mirar las estrellas, de mirar la luna, de mirar el cielo, pidan fervorosamente desde su corazón tener acceso a todas las posibilidades universales para que puedan atraer lo que realmente desean en medio de tantas realidades alternas que se están gestando para la proyección y para el propósito de nuestras vidas y de sus vidas en este caso. Entonces es importante, cuando conectamos con cielo, cuando conectamos con estrellas, cuando conectamos con la luna, cuando conectamos con un cielo infinito y estrellado, es porque nos estamos reconociendo como habitantes cósmicos, habitantes planetarios. Muchísimas gracias. Me quedo en voz en off en esta ocasión y te traslado la siguiente pregunta que nos la hace Cris. Nos pide ayuda para poder gestionar y superar un dolor crónico. Ok. Es importante porque pues, si es un dolor crónico físico, es importante comenzar a conectar con energía de la llama verde del arcángel Rafael y los ángeles sanadores. Pero es importante que comiences a gestionar y a entender de dónde vino este dolor, de dónde vino esta circunstancia, en qué momento esto se me intensificó. Cuando comiences a reconocer esas partes, esos procesos que te ha llevado a tener en este momento ese dolor crónico, ahí puedes comenzar un proceso de autosanación. Todos tenemos la capacidad de autosanarnos, de autogestionarnos, pero antes de poder desligar el dolor físico, debes desligar el dolor del alma, reconocerte como una persona amorosa, como una persona expansiva, como una persona llena de merecimiento y llena de grandes virtudes. Y no importa que no te lo hayan dicho antes, pero es necesario que tú lo vayas entendiendo para que puedas recapitular esa parte tan bonita y tan amorosa. Los dolores crónicos siempre son un llamado de advertencia a cambiar la visión de nuestra vida, el enfoque de nuestro propósito, a cambiar ese proceso que hemos venido arrastrando con el pasar de los años. Entonces, creo que estás en un momento de aceptar qué es lo que te tiene con el dolor y también de abrirte ante la frecuencia de la llama verde, el arcángel Rafael, los ángeles sanadores, con tus manitas, donde te duela o donde sientas que te duela, puedes visualizar cómo tus manos emanan una llama verde y comienzas a integrarla a través del lugar exacto donde te duele o simplemente a través de todos tus cuerpos, dejándote llevar fácilmente por la intuición y la percepción. Qué importante, ¿no? Cuando habla nuestro cuerpo físico, nuestra figura física aquí, de un dolor del alma, ¿no? O de un dolor de algo de nuestro interior que se está exteriorizando de esa forma, qué importante que podamos también, pues, conocer una forma de gestión mucho más allá, pues, simplemente de lo que conocemos normalmente, ¿no? En el día a día como la medicina tradicional. Así que, perfecto, gracias Mariel por ese aporte. Creo que le servirá a muchísimas personas. Y vamos a ir ahora sí con la última pregunta. Cerramos hablando de relaciones de pareja. Nos escribe Marta Ávila y nos pregunta a qué ángel, se le puede pedir para sanar una relación. Bueno, es importante que cuando no hemos sanado una relación es porque algo quedó pendiente, algo no nos permitimos y de alguna manera nos minimizamos. El arcángel Chamuel es un experto para poder potenciar el autoestima, para poder regenerar el amor propio, pero también es importante aceptar que si hay una ruptura, que si hay una pérdida, es importante reconocer a esas personas como grandes maestros. Y si comenzamos a reconocer a estas personas como grandes maestros, vamos limpiándonos el camino para poder tener otras aperturas o simplemente para sanar con mucha más facilidad el dolor. Porque de eso se trata. Cuando aceptamos la circunstancia, nos vamos llenando de liviandad. Y como también lo dice el arcángel Rafael en una de mis canalizaciones que hice con el arcángel Rafael y el arcángel Chamuel, que son bellísimos, y se integra tu corazón y tu mente, y cuando esto se alinee podrás encontrar la respuesta perfecta y correcta, pero siempre se trata de ti, de tu expansión y de tu evolución. Nada ocurre al azar, entonces es importante que te priorices, pero es también importante el trabajo que hace el arcángel Chamuel, ¿no? Como de barrer las memorias, de pulverizar las memorias dolorosas y conectar con esta energía y con esta frecuencia del arcángel Rafael, el arcángel Chamuel, que se conectan muy bien, ellos se interconectan muy bien para potenciar el amor propio, la sanación y las nuevas aperturas amorosas. Así que da gracias porque sin duda ha sido, es y seguirá siendo un gran maestro. Gracias, Mariel. Hasta aquí hemos llegado entonces con la ronda de preguntas de esta última conferencia del Congreso Ángeles Maestros y Guías Espirituales. Quiero recordaros a todos que este contenido va a quedar en diferido grabado también de forma temporal, así que lo podéis compartir, podéis dejarnos vuestros me gusta si os ha servido esta conferencia que nos ha transmitido nuestra especialista. Y también quiero haceros una petición especial, ya que hemos hablado del cosmos y del universo en su totalidad. Si habéis llegado hasta aquí podéis dejarnos en comentarios el emoji de la media luna, ahí para activar esa energía preciosa del cielo, de la luz, del cosmos, del universo y la energía divina. Mariel, gracias infinitas por ser partícipe de este congreso. Con todo mi corazón y gracias. Bueno, me gustaría, si te parece, que nos dejes tú un mensajito final, si es posible nos canalizas un pelitín ahí un segundito rápido y con ese mensaje vamos a cerrar esta conferencia. Gracias Mariel, te mando un beso enorme y te esperamos aquí de vuelta. Ok, gracias. Bueno, es importante reconocer todo lo que, de lo que hablamos hoy es potenciando nuestra mente cósmica. Y hay algo importante que dicen los ángeles y arcángeles y todos estos seres maravillosos que nos están sosteniendo. Y dicen, no hay que sentirse solos en la incertidumbre, porque muchas veces es importante nadar en soledad desde la incertidumbre para poder tener y obtener los logros deseados. Así que es importante que abras tu corazón, porque todo desde ya está resuelto. Simplemente es confiar en el proceso y del cómo se están dando las cosas en este momento en tu vida y en sus vidas. Así que les deseo grandes aperturas. Todo mi amor y bendiciones. Gracias.